No tengas miedo, igualmente morirás. No tengas miedo, aunque algo sufrirás. No tengas miedo, igualmente morirás. No tengas miedo, a ese estado llegarás. No tengas miedo, no tengas miedo, igualmente morirás, no tengas miedo, igualmente morirás, aunque algo sufrirás.